freestyles, ¿tú crees que todos los videos que has sacado hasta el momento son con coreografía? Sí, no, American Girls no tiene coreografía de baile como tal, pero él sí sale corriendo y se explota mucho. Se mueve mucho. Sí, tiene mucho movimiento. O sea, no hay ningún video quietecito. No, y creo que tiene mucho que ver con quién es ahora Harry, que le encanta salir a correr maratones. Ah, bueno, sí, es súper activo. Incluso he visto varios reels que dicen, por ejemplo, con Aperture, como usted no entiende porque Harry Styles se fue por ahí, salga a trotar e intente tener su... Okay. Eso tiene como unos ritmos en la trotada, el BPM, algo así. Beats por minuto. Exacto. Y va a ver qué le da. O sea, es una canción también para diseñada correr. Para eso. Está bien. Sí. Y para bailar y está perfecto. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de música nueva, vamos a hablar de Madonna, vamos a hablar del Confessions 2, que ya pues nos estamos preparando para recibirlo. Y ella lo sabe hacer muy bien y esto va a tener diferentes actividades de promoción y de estreno. Resulta que los asistentes al Festival de Tribeca van a tener un adelanto audiovisual de esta nueva era de la reina del pop. ¿Cuándo será? El viernes 5 de junio. Ella regresa al Festival de Tribeca para el estreno mundial de su proyecto cinematográfico de 10 minutos. Son 10 minutos. Que está dirigido por David Toro. También está Solomon Chase. Y está centrado en las primeras 6 canciones de su nuevo álbum. Inspirado, no es que las canciones de ella vayan a durar ya un minuto y medio. Sí, no. No se preocupen. Así que, bueno, después de la proyección, Madonna y los directores se sentarán con Jimmy Fallon para profundizar sobre su proceso creativo y todo lo que se viene en este nuevo álbum. La segunda parte del Confessions 2. Muy chévere. Está bien. Canciones que nosotros tenemos acá y que pasamos y hemos compartido con ustedes hacen parte de esta película I Feel So Free, y con la colaboración de Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Así que nos vamos con I Feel So Free porque es viernes. Perfecta canción. Hoy con canciones felices. Esta es una, Starstruck, de los Years and Years. Iba a decir algo, pero no. ¿Qué? No, Taylor Swift. Bueno, nuestro pan de cada día. Cada día hay noticias de Taylor. Por favor, cuéntanos. Por favor, mira. Entonces, resulta que el álbum 1989, que para mí no me van a funar, es una opinión personal. Para mí es el mejor disco de Taylor Swift. Okay, perfecto. El que más me gusta a mí. No, al contrario, que agradezcan que te gusta un disco de Taylor Swift. Este disco, junto al himno navideño bilingüe Feliz Navidad, del puertorriqueño José Feliciano, figuran... Feliz Navidad. Ese mismo. Fantástico. Figuran entre las 25 grabaciones que este año ingresan en el registro sonoro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Está muy bien. Son canciones que para ser escogidas deben tener al menos 10 años de antigüedad. Ya. Y ser, digamos que cultural, histórica o estéticamente significativas. Estas son como algunos de los parámetros que tiene el Congreso, que es el que decide qué canciones entran y qué canciones no. Entonces, por el lado latino está Mambo Number 5, que es buenísima, a mí me encanta esa canción. Es chévere, a mi abuelito le encantaba. Yo la bailaba en la sala de la casa chiquita. Mi abuelito, a él le encantaba el mambo. Entonces, es que es muy cool. Lu Vega. Este Lu Vega, para que no, bueno, seguro no. No lo confundan con Little Lu Vega, porque los dos escriben diferente. Igual la versión que entró es la de Pérez Prado, el Lu Vega la original. Exacto. Lu Vega le hace un cover remix, que igual salió muy bien. Ok. También está, como te decía, Feliz Navidad. Muy bien, desde 1970. Y por supuesto, pues esta canción de este disco de Taylor Swift, también está Beyoncé por ahí. Ella entró ya hace un par de años. Y pues los fans de Taylor Swift están celebrando un montón, porque es que este disco es en realidad el 1989 de 2014. Cumple con los requisitos. 12 añitos. Pero además es uno de los más vendidos. Sí, pues. Y así no sea algo que acabe de hacer Taylor Swift, ella siempre está rompiendo récords, ¿no? Logrando sí cosas en temas de mercado. Ahora, es muy buena. Y te lo digo, de más allá de gusto y esas cosas, es que lo ha sabido hacer muy bien. Claro. Y estas son las recompensas de lo que ella ha sembrado durante mucho tiempo, porque ella en eso sí es supremamente disciplinada y rigurosa en sus procesos. Y acá es donde se ve que realmente funciona ser tan juicioso. Pues en ese disco, que tiene 16 canciones, aparece esta que muchos dicen que es para Harry Styles después de que ellos dejaron de salir. Por algo se llama Style. Oh, ah. Puede ser más evidente. Teorías conspirativas en la X. Claro que no. La unión de Snoop Dogg con Pharrell, la canción es Beautiful, hoy con canciones felices, canciones de viernes. Oye, esta mañana venía en mi Cabify, en el carro que pedí, y venía pensando en todo lo que hay que hacer hoy. Ok, sí, son cosas. Muchas cositas, y caí en cuenta de algo. Señora, que me puso, hoy estoy reflexiva. Sí, te he visto desde temprano y te agradezco porque llegas a conclusiones importantes. Estaba pensando que a veces uno se mueve muy en automático. Casi todo el tiempo, la verdad. Sí, y yo quería invitarte, Diana, que hagamos claro que un ejercicio. Dime, Catalina. Tú, con todos los oyentes, todos los que estén escuchando, y es a movernos de forma más consciente, no por un sueño o por cambiarle el día a alguien, sino porque cuando uno se mueve con propósito, llega. Es verdad. Así que muévanse con Cabify. Vamos. Mira, preciso esta canción. ¡Aprendan, carajo! Yo diría, tú quieres hacer una reflexión chiquita, sí, de todo. A Catalina le pasaron cosas ayer buenas de reflexión, hizo catarsis y quiere mandarles un mensaje. Un mensaje que va perfecto con esta canción. If he wanted to, he would. Si él quisiera, él puede. O ella quisiera, sí, lo haría. Dejen de excusarlos, de excusarlas. Es que el seguro está ocupado, es que algún día es que se va a dar cuenta. Es distinto cuando está con gente. Vean, cuando hay intención y hay atención, se nota. Cuando no, se nota más. Suelten esa mano cochina. Ya no más. Entonces, si estará la señal, ustedes despertaron hoy diciendo, ¿será que le meto más energía a esto? ¿No estoy recibiendo lo mismo? Ya está la señal de que abandonen eso, suelten esa mano, dejen que ese barco se hunda y ustedes corran libres. Lo que genere preocupación, sí, no, angustia, duda, ahí no es. Cuando uno siente amor de verdad, se siente lindo. Es verdad, se siente. Gracias, Catalina. Ah, gracias. Esa era mi charla, Tet. Era por esta canción. Mira la vida. Nos pone todo. Exactamente. Vamos a hablar de una agrupación que es de las más grandes en la historia de la música y lo que vamos a contar pues tiene toda la razón. Resulta que voy a hablar de Duran Duran, una agrupación con más de 45 años activos, con canciones brutales, siguen sacando música nueva. Hace poco sacaron una nueva canción al lado de Nile Rodgers y ellos estuvieron hablando. Ellos no se han presentado en Glastonbury. Tú dices, pero ¿cómo así? ¿Ah, no? ¿Puedes creerlo? Oye, yo juraba que ya habían pasado por ahí. Y entonces ya ha pasado el tiempo, en algún momento en el 2023, Simon Le Bon dijo que sí, le gustaría hacerlo, solo necesitarían el horario adecuado, nada más. Entonces ya pasa un poquito, entonces dicen, sí, queremos hacerlo, pero no en una carpa de discoteca a las 3 de la tarde, que fue lo que nos ofrecieron, y eso a mí me puede ofender. No, qué grosería es esa. Eso sí puede ofender, y ellos ya a la conclusión es como, si nosotros tocamos en Glastonbury, tenemos que ser cabeza de cartel. Se lo y merecen. Yo te digo, sí. Y hablas desde la verdad, porque se lo merecen. Es que es el orden de las cosas. ¿Puedes creerlo? Me ofende, me siento... Gracias, te agradezco. Ofendida, voy a hacer otra charla TED sobre esto. Mira, 45 años. Canciones como esta, que necesitan ser cantadas y vividas en una tarima gigante. A grito porque herido. Claro que llenan. Duran Duran llega con Ordinary World. Carpenter, la canción es Manchild y nosotros seguimos haciendo recorrido por sus canciones felices. Mira, Ángela Susana dice, mi canción feliz es Wake Me Up Before You Go Go. Wham. Esa es chévere. Esa es chévere, ya la ponemos. También están diciendo September. The Air, Wind and Fire. Ajá. Gran canción. A ver, Gotta Keep On de los Chemical Brothers, esa como me gusta. Esa es muy buena. Sí, Uptown Funk de Bruno Mars y Mark Ronson. Y esta también es una que no puede faltar. La hacen los Capital Cities, la pide Vivi Cepeda y se llama Safe and Sound. Ahí estaba, Wake Me Up Before You Go Go de Wham. Wham, en Mañanas de la X, 103.9, la noticia del día de hoy. es que Drake no lanzó uno, sino tres discos. Sí. Me aparece Iceman. Y sacó dos discos más. ¿Y en dónde están esos? Deben estar por ahí. Por ahí echando. Por ahí deben estar. Yeah. Hombre, intentando borrar lo de Kendrick de la faz de la tierra. Y rompió récords, además. Make them cry. Make them cry, sí, claro. Está ofendido, ardido, oiga. I have to father my mother and treat my son's grandfather like my older brother. The skies are gray in Toronto, they not a golden color. I'm feeling like BTS, cause it took the whole career for me to be so discovered. I know for sure that my parents, they look at me and see an overcomer. I'm looking back at them and these days I see an older couple. I see my only uncle looking like that shit that I ain't owning up to. And if he said the way he really ayer felt, todo el mundo en Estados Unidos estaba oyendo esto. Todo el mundo. ¿A qué hora salió? A las 12 de la noche. Ya están los tres en plataformas. Está Habibti, Iceman y Made Up Honor. Sí, dicen que es para salirse de los compromisos con la disquera, con Universal Music. Entiendo, yo le cumplo su cuota, pero saco lo mío. Exacto, que yo voy a sacar ya. No, la verdad es que no. No, es todo muy infantil. Es él intentando. Es muy infantil. Sí, es una gran carrera penil. Sí, ¿no? Hay competencias de miembros de la academia. Así es. Es una competencia de miembros de la academia. A ver, ¿quién interminable llega más lejos? De verdad, ese desgaste y la plata que se gastan en eso. Sí. Qué increíble. ¿Quieres oír? Hay un video. No quiero oír. Eso aquí no pega. Aquí nadie entiende el beef, la pelea entre Drake y Kendrick. Es más, nadie sabe quién es Drake y nadie sabe quién es Kendrick acá. Bueno, esto es lo nuevo. Pero esa es la noticia, lo único que les quería decir, que esa es la noticia del día de hoy. Está bien hecho, pues siempre. Sí, ese man siempre saca cosas buenas y me sorprende que haya sacado tres discos en una sola noche. Como, ¿cuánto venía? Pero él venía dedicado a esto, ¿no? ¿O él, en cuánto prepara un disco? No, ese man siempre ha sido muy prolífico. El último fue el año pasado, el Some Sexy Songs for You. Con Party Next Door, ajá, ¿cierto? Sí. Sí, ese disco es bueno, ese disco es bueno. Sí, no, la verdad es que el Champagne Papi, el papi de la champaña, como se de hace. La champeta. El papi de la champeta. El papi de la champeta canadiense está de vuelta. Es Coleto. Sí. Bueno, no, y le va a ir muy bien en números, es lo que él tiene que no tiene el otro. Exactamente. Y ese es el secreto del éxito, es el número. Desafortunadamente no siempre ha sido así, ¿verdad? Siempre ha sido así. Eso sí, no hay nada que hacer. Pues la noticia del día de hoy es esa, y aquí está Janet Jackson. Like a moth to a flame, burned by the fire.